Capítulo 23 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 23. Siendo pues David ya viejo y harto de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno a uno, 38,000. De estos 24,000 para dar prisa a la obra de la casa de Jehová, y gobernadores y jueces, 6,000. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Y repartiólos David en órdenes conforme a los hijos de Leví, Gersón y Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simi. Los hijos de Ladán, 3. Jehiel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simi, 3. Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los príncipes de las familias de Ladán. Y los hijos de Simi, Jaat, Sinat, Jeus y Berías. Estos 4 fueron los hijos de Simi. Jaat era el primero, Sinat el segundo. Mas Jeus y Berías no multiplicaron en hijos, por lo cual fueron contados por una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las más santas cosas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen perfumes delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Zebuel el primero. E hijo de Eliezer fue Rehabía el primero. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabía fueron muchos. Hijo de Izhar fue Selomit el primero. Los hijos de Hebrón, Jería el primero. Amarías el segundo. Asiel el tercero, y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Mica el primero, e Isía el segundo. Los hijos de Merari, Maali y Musi. Los hijos de Maali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, mas tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus hermanos, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Maali, Eder y Jerimot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví, en las familias de sus padres, cabeceras de familias en sus delineaciones, contados por sus nombres, por sus cabezas, los cuales hacían obra en el ministerio de la casa de Jehová de 20 años arriba. Porque David dijo: Jehová Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo Israel y el habitar en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no llevarán más el tabernáculo y todos sus vasos para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, fue la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, y para la flor de la harina, para el sacrificio, y para las hojuelas sin levadura, y para la fruta de sartén, y para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para que asistiesen cada mañana todos los días a confesar y alabar a Jehová y asimismo a la tarde. y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los sábados, nuevas lunas y solemnidades, por la cuenta y forma que tenían, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo del testimonio, y la guarda del santuario, y las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Fin del capítulo 23.